Noticias. Noticias. Música. Música. Información. Información. Entretenimiento. Entretenimiento. Acompañándote las 24 horas del día. En el 107.3 de la FM, Radio Valsequillo, emisora municipal. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, otro punto de vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes día 8 de febrero, son los siguientes: efemérides, noticias, un autor, una canción, entre otros. Les acompañará en el micrófono Miguel, Guillermo, Adolfo, Bencomo, Giorgio, bienvenidos. Y con el control técnico, Fanny Caballero. Aquí comienza Nuestra Voz, otro punto de vista. Enfermedades tal día como hoy. En esta sesión les contaremos los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos más importantes que han ocurrido un 8 de febrero de años anteriores. 8 de febrero. El 8 de febrero es el día del año número 39, según el calendario gregoriano. Quedan 327 días para finalizar el año. Según el Santorial Católico, hoy se celebra el día de Santa Elisenda, Santa Josefina Bacita y San Juan de Mata. A continuación, acontecimiento. Año 1586. Se funda el Hospital General de Madrid. Las tropas franquistas conquistan Málaga el 8 de febrero de 1937. Año 1996. Estados Unidos. El gobierno aprueba la ley de decencia en las telecomunicaciones, que pretendía establecer un código de conducta en Internet, tratando de evitar la presencia en la red de material que pudiera considerarse obsceno o violento. Hace exactamente 5 años, en Bogotá, Colombia, un coche bomba explota en el edificio del Club El Nogal, dejando como resultado 30 muertos y un centenar de heridos, entre ellos varios niños. El 8 de febrero de 2005 se firma un alto el fuego entre Israel y Palestina. Nacimiento. En el año 1405 nace Constantino XI, emperador bizantino. También nace tal día como hoy, en 1828, el gran novelista francés de ciencia ficción, Julio Verne. El pionero en comunicación estadounidense, Robert William Bemer, nace tal día como hoy, de 1920. Y por último, celebra hoy su cumpleaños John Williams, el compositor estadounidense que en una carrera que se extiende durante 6 décadas ha compuesto varias de las famosas músicas de cine de la historia como Tiburón, La Guerra de las Galaxias, E.T., El Extraterrestre, Superman, Indiana Jones y Harry Potter. Nació en el año 1932. Fallecimiento. En el 8 de febrero de 1975 muere Robert Robinson, químico inglés, premio Nobel de Química en 1947. Y por último, fallece en el 1999 el humorista español Luis Sánchez Polac, también conocido como Tip. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de tercero B de la ESO. Noticias. Espacio dedicado a las noticias producidas en nuestro instituto y en nuestro municipio de Valsequillo. Estas noticias que aquí les ofrecemos cada semana no las encontrarán publicadas ni en la prensa, ni en internet, ni en ningún otro sitio. Estas noticias pertenecen exclusivamente a nuestro programa. Son nuestras noticias. Ecos de Sociedad. El pasado 31 de enero, la profesora de inglés y tutora de tercero B de la ESO, Ana María Hernández Montes de Oca, dio a luz a un precioso y robusto niño. La tierna criatura pesó en el momento de nacer nada más y nada menos que 4 kilos y 600 gramos. Tanto la madre como el niño se encuentran bien, y desde aquí les enviamos saludos a los felices padres y nuestras felicitaciones por tan feliz acontecimiento. Campaña institucional contra el acoso escolar. Nos hacemos eco en nuestra sección de noticias de la campaña contra el acoso escolar que promueve la Consejería de Educación y Cultura y Deportes del Gobierno Canario en todos los centros de nuestra comunidad. Los alumnos y alumnas que sufren amenazas, abusos y demás situaciones de acoso escolar disponen de varios medios de ayuda para encarar y encontrar solución a sus problemas. Estos medios son el teléfono de ayuda 901-930-303, que están en funcionamiento todos los días de lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta 8 de la tarde. Este servicio telefónico no funciona sábado, ni domingo, ni días festivos. Puede usar este medio de ayuda cualquier persona, afectada o no, implicada directa o indirectamente. También se puede pedir ayuda o hacer consultas a través del chat en la página web www.podemosayudarte.com o el correo electrónico acosoescolar@podemosayudarte.com. Juega, aprende, divirtiéndote y compite. Elías Valsequillo participará este año en el concurso escolar llamado Canarias Jugando. Este certamen en el que puede inscribirse todos los centros de la comunidad canaria. Se compone de varias fases. Una primera fase que acaba de empezar, llamada fase insular, en la que cada centro escolar compite con los centros escolares de su isla. Esta primera fase se desarrolla en 5 rondas. Cada ronda plantea a los alumnos participantes un cuestionario de 12 preguntas sobre la cultura y folclore y otros aspectos de la realidad canaria. En cada ronda hay una fecha límite para dar la respuesta. Esta primera ronda tiene como fecha de cierre el 15 de febrero. Nuestro centro participará con unos 10 alumnos de momento, que pronto se ampliarán a 15. Estos alumnos están coordinados por los profesores del Departamento de Geografía e Historia. El pasado miércoles se enviaron ya las respuestas de nuestro instituto y se está a la espera de los primeros resultados, que saldrán publicados el próximo día 16 de febrero. Este concurso está organizado por la revista Bien Me Sabe, en cuya página web se puede leer las bases de participación, así como las preguntas del primer cuestionario. Este interesante y educativo concurso cuenta con el apoyo y la ayuda de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Canarias. Seguiremos informando en los próximos programas de cuántas incidencias vayan ocurriendo en el desarrollo de este juego concurso. Rebelión en las aulas. La medida adoptada por los profesores de Elías Valsequillo de suspender las actividades extraescolares celebrando el carnaval ha sido contestada esta mañana de hoy por una gran parte de los alumnos. Una gran parte de los alumnos faltaron a clase disfrazados. Faltaron a clase optando por quedarse en sus casas. Otros alumnos decidieron presentarse en clase disfrazados, pero negándole a sacar el material, a hacer actividades o a contestar las preguntas hechas por sus profesores. Otra parte de los alumnos, sin embargo, no secundaron estas medidas y participaron en las actividades de clase como cualquier otro día. En vista de la situación creada en algunas aulas donde los alumnos se negaban a dar clase, el equipo directivo decidió llamar a los padres de los estudiantes rebeldes para que vinieran a recoger a sus hijos. Elaborado por el taller de radio de Elías Valsequillo. Un autor, una canción. Hoy, en Un autor, una canción, hablaremos ni más ni menos de un estilo de música proveniente del gospel y madre del pop, del disco y demás músicas actuales. Hablaremos del soul. El término significa alma, nombrando así la pasión y sentimiento de la que está dotado. El soul simboliza la revalorización de la identidad negra en Estados Unidos. El soul proviene de la combinación y unición de estilos anteriores, como el gospel y el primerizo R&B de los años 50. Esta oposición que dio origen al soul se refleja en su amplia diversidad de estilos. Las secciones de ritmo al estilo del rock, vibrantes arreglos de metales, ensambles sincronizados de instrumentación y vocales, también fueron sellos del sonido soul clásico. Según las palabras del crítico musical Peter Guralnik, el soul es la expresión de la solidaridad negra, el orgullo de una nación que desea terminar con los siglos de segregación y quienes encontraron en estos cantos los fines prácticos para calmar su identidad y espiritualidad. Un poquito de historia. De 1967 a 1970 es un tiempo de lucha por los deberes civiles, marcado por líderes como Martin Luther King, en el que estaba floreciente la conciencia racial y los motines callejeros estaban a la orden del día. En este tiempo es cuando la música soul adquiere un valor de símbolo dentro del contexto social. Se descubre el R&B en Europa, lo que hace posible la aparición de fenómenos de fans como The Beatles o The Rolling Stones. En 1967 llegó la Revolución del Soul, acrecentada por la reivindicación de los derechos raciales y la aparición del álbum de Aretha Franklin, I Never Loved a Man the Way I Love You, y singles de tan impacto como Respect. Estos momentos son considerados como los de máximo apogeo del soul. Durante este tiempo, artistas de Stack como Eddie Floyd y Johnny Taylor hicieron grandes contribuciones. Por estos momentos, el fenómeno Motown está en lo más alto con artistas como The Supremes, Gladys Knight and the Pips, The Temptations, Steve Wonder o Marvin Gaye. Atlantic seguía manteniendo en lo más alto a artistas como Ray Charles. En 1962, artistas como James Brown y Sylvia and the Family Stone empiezan a dar un nuevo sentido al soul, debido a la muerte de Martin Luther King en abril de ese año y la pérdida de aquellos ideales de revolución soul. Elaborado por Guillermo Oreste Santana, de tercero B de la ESO. En breves momentos escucharemos una canción titulada Ain't No Mountain High, You Know, interpretada por Marvin Gaye. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. You need me, call me, no matter. You don't have to worry. Oh, baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free? I told you you could always count on me, darling. From that day on, I made a vow I'll be there when you want. No te duermas. Esto no se acaba aún. Seguimos aquí, en Nuestra Voz, otro punto de vista. En la 107.3 de la FM, Radio Valsequillo. Diccionario Canario. Empezamos en otro programa más con nuestro apartado dedicado a recordar aquellas palabras que han quedado olvidadas en nuestro Diccionario Canario. La primera palabra que hemos seleccionado es ajeitar, hacer algo con habilidad o aceptar a darle algo o a alguien. ¡Qué ojalá! ¡Y tú una vedra! Cachací o cacharí. Se dice a un cara dura. Buen cachací. Concio. Coño. Andrea Concio, cómete el pollo. Empenado, torcido, descorregido. Esa puerta está empenada. Ende, desde, ende, ¿cuándo estás aquí? Avío, dar, poder atender varias cosas a la vez. Yo, el peón de avío, el maestro albañí. Mantuperio, molestar. Vaya mantuperio, Cristiano. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de tercero B de la ESO. Un libro, un autor. El autor al que dedicamos nuestro programa de hoy es el escritor gran canario Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós nació el 10 de mayo de 1843 en Las Palmas de Gran Canaria y murió el 4 de enero del 1920 en Madrid. Galdós era el décimo hijo del coronel del ejército, Sebastián Pérez, y de Dolores Galdós. Fue novelista, dramaturgo y cronista español, una de las personalidades más importantes de la historia de la literatura española. Galdós tenía una especial sensibilidad para el lenguaje popular. Su estilo buscaba la naturalidad y evitar cualquier artificio retórico. Su lenguaje está lleno de términos corrientes e incluso vulgares. Este característico se usó de un humor irónico de sesgo cervantino. Galdós fue escritor prolífico de novelas, episodios nacionales y obras de teatro. Las novelas se pueden agrupar en las de su primera época artística, tales como Doña Perfecta y Gloria, y las que componen la serie de novelas conocidas como las novelas contemporáneas, las cuales incluyen sus mayores éxitos como Fortunata y Jacinta y Misericordia. Los episodios nacionales comprenden un análisis crítico de la historia sociopolítica de España. La Fontana de Oro. La Fontana de Oro es el título de la primera novela de este autor canario, publicada en 1870, y a continuación hablaremos sobre esta conocidísima historia. La Fontana de Oro narra las vicisitudes de Lázaro, un joven liberal que llega a Madrid durante el trienio liberal, para instalarse en casa de su tío Elías Coletilla, que es un espía reaccionario de Fernando VII. En la casa conoce a Clara, que es una protegida de su tío, y que es maltratada por él mismo, de la cual se enamora perdidamente. Dada la situación de ambos, deciden huir e instalarse en casa de un amigo, que son tres beatas que al percibir la relación de ambos echan a Clara de la casa. Lázaro la busca desesperadamente hasta encontrarla y después de avisar a sus amigos liberales para salvarlos de la masacre que les espera, huye con Clara a su pueblo donde se instalan definitivamente. Elaborado por María González Díaz, de primero de la ESO. ¡Cumpleaños feliz! Felicitaciones de cumpleaños. Desde el día que naciste. Siguiendo nuestra sección de felicitaciones, queremos recordar a aquellos alumnos y alumnas que han cumplido o cumplen años en esta semana. Tu fiesta de cumpleaños la vamos a celebrar unidos a tu... A Luis Cabrera Monzón, de segundo A, que cumplirá 15 años mañana día 9. ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! A Priscila Ortega, de tercero C, que cumplirá 15 años el próximo domingo, día 10. ¡Feliz cumpleaños! A todos los que han cumplido años esta semana y que no hemos nombrado, felicidades. Ahora la segunda canción, titulada Rescue Me, cantada por Diana Ross y The Supremes. La vuelta al mundo en 7 días. A continuación, les ofrecemos algunas de las noticias que han conmovido al mundo en los últimos 7 días. Comenzamos. Los trabajadores españoles son los que más tarde se jubilan en todo el mundo. Los trabajadores españoles, junto con los suizos, son los que más tarde se jubilan, a los 62 años, según un estudio realizado entre 26 países de los 5 continentes. España supera en 5 años la media de la encuesta y en 2 la media de Europa Occidental. Así, un español trabaja de media 3 años más que un alemán, 4 más que un estadounidense y 5 más que un italiano. suspendido un profesor de Sevilla por insultar a sus alumnos. Negrito, gordito, maripili o hachís son algunos de los insultos que dedicaba a sus alumnos un profesor de instituto de Sevilla, que ha sido suspendido cautelarmente. La medida disciplinada la ha anunciado el director general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación Andaluza. Los padres habían exigido la expulsión sin empleo y sueldo del docente. La suspensión se ha producido después de que una madre denunciara al profesor por poner motes a sus alumnos. Los príncipes inauguran la mayor exposición sobre Picasso en España. Los príncipes inauguran en el Museo Reina Sofía la exposición La colección del Museo Nacional Picasso, París, la más exhaustiva y ambiciosa retrospectiva sobre el artista que se ha hecho nunca en España. La exposición es posible porque el Museo Picasso de París, que aporta 400 obras, ha cerrado temporalmente para hacer trabajos de ampliación y modernización. La muestra estará abierta al público hasta el 5 de mayo. La NASA pone a punto el Atlantis para su lanzamiento. La tripulación de reparado transbordador Atlantis ha llegado al lugar de despegue en Florida, mientras la NASA ultima los preparativos para el lanzamiento de la nave en una misión que transportará un laboratorio europeo a la Estación Espacial Internacional. Si el transbordador se lanza en la fecha prevista, podrá llegar el sábado a la EEI, donde permanecerá una semana. Se destinan 1.000 millones de dólares para crear la mayor base de datos del mundo del FBI. La Oficina Federal de Investigaciones, FBI, anuncia en los próximos días la adjudicación de un contrato de 1.000 millones de dólares para crear una gigantesca base de datos con información física de los ciudadanos, informó la CNN. Esta base de datos incorporará información biométrica para establecer la identidad de las personas según sus rasgos físicos, como la palma de la mano, el iris o cicatrices, y su fin es identificar mejor a delincuentes y terroristas. Para los que se oponen al programa, la futura base de datos del FBI supone posibilitar la sociedad de vigilancia permanente. Crean un embrión a partir del ADN de un hombre y dos mujeres. Un equipo de científicos de la Universidad Británica de Newcastle ha logrado crear embriones humanos a partir de ADN de un hombre y dos mujeres. Los científicos que han llevado a cabo el experimento creen que la nueva técnica podría ayudar a curar en el futuro una serie de enfermedades hereditarias e incluso algunos tipos de epilepsia o distrofia muscular, según reveló hoy la prensa británica. Al mismo tiempo, podría ayudar a evitar que las madres con defectos genéticos relacionados con este tipo de enfermedades los transmitan a sus hijos. Los guionistas y los estudios de Hollywood llegan a un acuerdo. Los Los negociadores de los estudios de Hollywood y guionistas en huelga han pactado los términos de un nuevo contrato que podría ser presentado a los líderes del sindicato de guionistas en unos días y, en caso de que fuera aprobado, pondría fin a finales de esta semana a sus 3 meses de huelga. Elaborado por el taller de radio de Liepa el Sequillo. Como saben, hoy se celebraba el carnaval en el Instituto Valsequillo, pero debido a un acuerdo entre los institutos que dice que no se van a realizar actividades extraescolares, no ha habido fiesta de carnaval. Por eso, hemos decidido hablar sobre la reacción de los alumnos sobre esta expropiación y sus consecuencias. Comenzamos. Antes de yo hacer esta pequeña introducción, ¿estaban al tanto de este acuerdo entre los institutos? Sí. Sí, por supuesto, estamos al tanto. Sí. ¿Por qué creen que han llegado a este acuerdo? Porque a lo mejor, porque algunos institutos en vez de quitar el puente de carnavales lo pusieron el día de los Todos los Santos. Yo creo que es porque me he informado y es porque cuidar a los niños y llevarlos de excursión creo que no entra en las obligaciones de los profesores. Y por a modo de protesta han decidido no hacer nada que no esté dentro de su contrato. Sí. Algunas clases no han venido al instituto en forma de protesta. ¿Les parece correcto esta forma de protesta? Hombre, si avisan antes, como hicimos nosotros, pues sí me parece correcto. Pues a mí no me parece mucho. Además porque le ponen falta, sino porque le... Es mi opinión, porque le dejan el día libre a los profesores. Y yo creo que, pues como día normal, ir para que los profesores trabajen. ¿Qué repercusiones tomará el instituto a las personas que no han venido a clase? Pues ayer a eso de las 11 de la mañana pasó la jefa de estudios por las clases diciendo que iban a poner falta grave a los que no faltaran injustificadamente. Personas de distintas clases han venido al instituto disfrazados, incluyéndome yo mismo. ¿Por qué creen que han venido disfrazados? Creo no lo sé, yo también vine disfrazado. Es nuestra forma de protestar. O sea, nosotros no podíamos haber faltado porque entonces el programa hoy no sale. Entonces fuimos al instituto y para protestar pues fuimos disfrazados. Bueno, yo también me disfracé y yo también creo que no se hubiera podido hacer este programa si no nos hubiéramos organizado el viernes hoy. Y me parece una buena forma de protesta ya que pues como día de carnaval hay que ir disfrazado. Sí, al menos si no funcionó nos divertimos un poco. Bueno, en general, ¿qué les parece la medida tomada entre los institutos para no realizar actividades extraescolares? Espera, entre los institutos no, entre los profesores. A mí no me gusta eso lo que han hecho los profesores de todos los institutos porque es que me parece injusto. Es un día que lo hemos celebrado muchos años y esta vez nos lo quitaron. A mí tampoco me gusta porque nosotros siempre hemos tenido la ilusión de venir divertido, gracioso, venir vestido de algo un montón de guapo al instituto y este año no nos han dejado y eso nos ha quitado algo. Además, una tradición de aquí de Canarias que lleva toda la vida haciéndose. Pues yo no voy a entrar en las opiniones de los profesores, pero para mí... no me ha parecido muy bien porque repercutirá mucho en un montón de sectores como el transporte. El transporte se gana el dinero pues de las excursiones y así los cines y estas estructuras y también pues los padres pues quieren que los hijos pues vayan actividades extraescolares. Sí. Y pues que las actividades extraescolares también son una forma de educar a los niños y no siempre de forma aburrida en las clases, bueno, aburrida, sino más entretenida y mejor. Bueno, damos finalizado el debate. nuestros apellidos. En este programa hemos decidido retomar esta sección olvidada para contarles los orígenes, curiosidades, etcétera, de los apellidos más comunes y no tan comunes de la lengua hispánica. Vamos a empezar con el apellido García, por ser el apellido más común en toda España y no solo en España. Pues si hay un cierto número de apellidos que podríamos denominar universales, este es sin duda uno de ellos. Si bien es cierto que el apellido tiene una raíz plenamente hispánica, también lo es que muchos personajes que así se denominan tuvieron un papel muy importante allende nuestra frontera, participando activa y valerosamente en la conquista de América. Por todo ello, el apellido ha sido muy extendido, no solo por toda la península, sino también en aquellos lugares donde la influencia española es o fue evidente. García es un apellido patronímico, lo que significa que deriva del nombre de un antecesor, por ejemplo, el del padre, al que se le añaden los sufijos ez, oz, id y hasta az, que significa hijo de, proviene del nombre persona prerromano García, actualmente en desuso. García, como nombre, es de origen ibérico y en el idioma godo significa príncipe de vista agraciada, lo cual indica que a través de la invasión musulmana ya existía como nombre en otras regiones españolas. Las primeras referencias de este apellido se remontan al año 843. García, como nombre, las variantes de este apellido son García, García, Gacías, Garcés, Gaciot, Gació, Gacías y García, que a pesar de sus diferencias fonéticas son formas equivalentes al apellido García. Además, tienen numerosos compuestos como García de Borbón, García de Guinea, García de Burunda, García de Carmago, García de Lama, García de Orobio, García de Quesada, García de la Vega o García Sañudo. Las principales armas del apellido García son las siguientes. En el campo de azur, una garza de plata, bordura de gules. Las casas García, que radicaron en las ciudades de Murcia, Lorca y Requena, traían de oro con garza blanca. Al pie del tronco, un león de su color hallado. Algunos García en Cataluña llevan de oro con un montículo de sinople, sumado de una garza de sable y una estrella. En elaboración por Adolfo Perdomo González, de tercero B de la ESO. Bueno, la siguiente canción se llama Jackknife, una entretenida y divertida canción que les divertirá. Oh, the shark, babe, has such teeth there, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie Heath, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with its teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie Heath, babe, so there's never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, Sunday morning, lies a body just oozing life. And someone sneaking round a corner, could that someone be Mac the Knife? There's a tugboat down by the river, don't you know, where a cement bag just drooping on down. Oh, that cement is just, it's there for the weight there. devil get you 10 old Mackies back in town. Not to hear about Louis Miller, he disappeared, babe, after drawing out all his hard-earned cash. And now Maggie spins just like a shell. Could it be our boy's done something rash? Seguimos aquí, en el programa Nuestra Voz, otro punto de vista. Ni se te ocurre cambiar de emisora. Sigue en la 107.3 de la FM. Así que sube el volumen que... ¡Aún queda lo mejor! Ecos medioambientales. En un programa anterior hablamos de lo que es un ecosistema, al ser nuestro archipiélago muy rico en distintos ecosistemas, considerado que para seguir avanzando deberíamos saber dónde estamos ubicados realmente en este planeta y quiénes somos. Canarias en el planeta. ¿En qué parte del mundo se encuentran las Islas Canarias? El Océano Atlántico es el segundo del mundo tras el Pacífico por su tamaño. Sirve de nexo entre continentes. Este gigantesco océano ocupa el 24% de la superficie de la Tierra. Harían falta 11.500 archipiélagos como el nuestro para llegar a cubrirlo. Nuestras islas, con sus 7.500 kilómetros cuadrados, se hallan en el llamado Atlántico Norte Oriental. Las Canarias son, pues, territorios insulares pequeños. Entre sus rasgos particulares hay que citar que están fragmentadas en 8 porciones habitadas, separadas por la barrera del mar, de las zonas geográficas con las que se relacionan cultural y económicamente. Precisamente la distancia en uno de los rasgos es uno de los rasgos que más influye en su realidad. ¿De quién está cerca? ¿De quién está lejos? La distancia más corta desde Canarias a África es de 100 kilómetros, desde Fuerteventura a Cabo Jubi en el sur de Marruecos, y la más larga desde El Hierro, 380 kilómetros, a Cabo Bojador. La distancia más corta a Europa es a Portugal, Isla Salvaje, con 1.170 kilómetros. Y la más corta hasta América es a Terranova, en Canadá, con 3.800 kilómetros. Con respecto a las zonas con las que más nos relacionamos, tenemos a Madrid a 1.750 kilómetros. Bruselas, capital de la Unión Europea, a 3.000 kilómetros. Caracas, Venezuela, y La Habana, Cuba, a 5.600 kilómetros y 6.600 kilómetros, respectivamente. ¿Cómo es nuestra geografía vecina? ¿Cuáles son los países próximos? Canarias formaba parte de la región biogeográfica llamada Macaronesia y Las Felices. Esta región la forman además del archipiélago canario, los archipiélagos de Azores, Madeira y Islas Salvajes portuguesas, el Cabo de Marruecos y el Sáhara Occidental. Elaborado por Bencomo Goldi González. De película. Este es el espacio que nuestro programa semanal de radio dedica a la noticia y novedades protagonizadas por el mundo del cine. Ya conocemos los datos de asistencia al cine del año que acabó. Datos que confirman que continúa la crisis de asistentes a las salas de cine en España. El número de espectadores ha bajado de nuevo. Hace 2 años, en el 2006, asistieron a una sala española 122 millones de espectadores. En 2007 fueron 102 millones de personas. En un solo año se han perdido 22 millones de espectadores. También ha descendido el número de salas de proyección. De las 936 que había el año 2006, se ha pasado a las 889 salas que hay en la actualidad. De entre las que se han cerrado el año pasado, están las 6 salas de los cines de los Multicines Galaxy, en la capital Gran Canaria. En su día se habló del cierre del que más que probable del monopolio, pero de momento tal hecho felizmente no ha ocurrido. Y que no ocurra. San Miguel bendito. Las películas más taquilleras en España en el año que acabó son las siguientes. En primer lugar, Piratas del Caribe, en el fin del mundo, con 22 millones de euros recaudados. En el segundo lugar, Shrek III. Y en el tercer lugar, la película española El Orfanato, con una recaudación de 19 millones de euros. Entre las cintas españolas, tras El Orfanato, está la película Rec, con 71 millones de recaudación. Y en tercer lugar, la película Las 13 Rosas, con algo más de 3 millones de euros. Y ahora nos ocuparemos del gran Javier Bardem. El actor español nacido en Las Palmas de Gran Canaria ha acabado un año fenomenal y ahora en los primeros días del año nuevo está recogiendo el fruto de su buen trabajo. Primero fue el Círculo de Críticos de Nueva York quien le otorgó su premio anual y una semana después, el domingo 13 de enero, recibió el Globo de Oro por su interpretación en la película de los hermanos Coen, No es país para viejos. Y aún está por caer los Oscars. ¿Será este año cuando se lleve Bardem el Oscar al mejor actor secundario? Entre los candidatos a los Oscar, además de Javier Bardem, está otro español, el compositor español Alberto Iglesias, por la música que compuso para la película Cometas en el cielo. El domingo 3 de febrero tuvo lugar la ceremonia de entrega de los premios Goya. En dicha ceremonia se rindió homenaje al estupendo actor Alfredo Landa. Maribel Verdú obtuvo por fin su Goya a la mejor interpretación femenina. La película El Secreto fue la sorpresa de la noche al obtener de forma inesperada 3 premios. Uno, mejor película. Otro, mejor director para su realización, Jaime Rosales. Y el tercero, para José Luis Torrijos, como mejor actor de revelación. El Goya al mejor actor se lo llevó Alfredo San Juan por su interpretación en la película Bajo las Estrellas, El Orfanato. El Orfanato se llevó un total de 7 premios y las 12 rosas, 5 en total. Para terminar nuestra lista de películas recomendadas para ver en alguna sala de cine de nuestra isla y pasar a un fin de semana de película, recomendamos las películas españolas Mortadelo y Filemón y los crímenes de Oxford, y las películas extranjeras Yo soy leyenda y La búsqueda, segunda parte. Y hasta aquí nuestra sesión dedicada al mundo del cine y a sus estrellas, a sus películas, a sus noticias. Que tengan un fin de semana de película. Elaborado por el taller de radio de IES Valsequillo. Ponte al día. Frases de la semana. Esta semana les recitaremos unas cuantas frases del reconocido filósofo Aristóteles. Aristóteles fue uno de los más grandes filósofos de la antigüedad. Fue precursor de la anatomía y la biología y un creador de la taxonomía. Nació en Estagira, Macedonia, en el año 384 a.C. y murió en Calci, Eubea, Grecia, en el año 322 a.C. La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. La esperanza es el sueño del hombre despierto. Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama. Algunos creen que para ser amigos basta con querer, como si para estar sano bastara con desear la salud. Tiempo es la medida de movimiento entre dos instantes. Un estado es gobernar mejor por un hombre bueno que por unas buenas leyes. La historia cuenta lo que sucedió, la poesía lo que debía suceder. La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia. Los que obran bien son los únicos que pueden aspirar en la vida a la felicidad. Los grandes conocimientos engregan las grandes dudas. A fuerza de construir bien, se llega a buen arquitecto. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de tercero B de la ESO. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado frases de la semana, de películas, efemérides tal día como hoy, entre otros. En el micrófono han estado Miguel, Guillermo, Adolfo, Bencomo, Giorgio, Nemíos. Y en el control técnico, Fanny Caballero. No se olviden, el programa que acaba de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana.